Bienvenidos una vez más a este su espacio de salud en 95.5 FM. Tenemos el inmenso placer de recibir al doctor Miguel Contreras, que va a hablarnos de un tema sumamente importante, que son los estudios genéticos en pro, a favor o como análisis de las enfermedades. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. ¿Los estudios genéticos no serían una utopía actual? Bueno, aproximadamente hace 10 años sale la publicación de los resultados del estudio del genoma humano. A partir de esos 10 años ha habido una especie de explosión en la información científica sobre los genes que están implicados en las enfermedades, en las llamadas enfermedades complejas, que son las que azotan principalmente a nuestra población. Estamos hablando de enfermedades cardiovasculares como hipertensión, como la arteriosclerosis, los trastornos del colesterol, la diabetes, la osteoporosis, el cáncer. Todas ellas son enfermedades muy complejas sobre las cuales están asociados múltiples genes. Pero gracias al desarrollo de las técnicas del estudio del genoma humano, estamos cada vez más cerca, en los próximos años, de determinar cuáles son los genes que están implicados en el desarrollo de cada una de estas enfermedades. Entiendo que todo ocurre en la vida intrauterina. ¿Qué hace la lectina? La lectina es una hormona que se encarga de regular el peso corporal. Esa hormona, que es producida esencialmente a nivel de los adipocitos, de los adipocitos, o sea, de la grasa corporal, tiene acciones a nivel de los centros de control de peso y de ingesta de los alimentos a nivel cerebral. Esa leptina entonces es la que determina que usted consuma mayor o menor cantidad, o sea, que usted sienta saciedad con una determinada cantidad de alimentos. Además, determina la cantidad de ejercicio físico que usted desarrolla y que ese ejercicio físico sea efectivo para disminuir la presión arterial. Esa leptina actúa como un termostato y hace que con determinada cantidad de alimentos usted aumente de peso o no, o con determinada cantidad de ejercicio aumente de peso o no. Y ese termostato se desarrolla durante la vida intrauterina y los primeros meses de la lactancia. Tengo que hacer énfasis en que la lactancia es fundamental para establecer los circuitos de leptina. Doctor, ¿significaría entonces que prácticamente nosotros tenemos una herencia genética que nos puede predisponer a enfermedades cardiovasculares? Exactamente. Nosotros tenemos una carga genética que determinaría que usted desarrolle con mayor o menor probabilidad hipertensión, diabetes, arteriosclerosis, pero hay un factor fundamental. Esa expresión genética puede ser regulada por los factores ambientales. Y cuando hablo de factores ambientales, hablo esencialmente por la alimentación. Es decir, que la alimentación es el factor fundamental que determina la expresión de los genes que determinan o que desarrollan enfermedades complejas. Doctor, la epigenética, y a lo mejor estoy entrando en materias que para la audiencia pueden ser extremadamente técnicas, pero quiero saber qué es lo que puede determinar en una conducta de una enfermedad. La epigenética, ¿qué puede determinar? ¿Qué es lo que nos da como valor la epigenética? La epigenética lo que determina es la posibilidad de que un gen se exprese o no. Todos nosotros tenemos una secuencia de genes o una, vamos a decirlo así, un código que puede estar abierto o puede estar cerrado. La epigenética es la ciencia que se encarga de estudiar los factores que permiten que se abra el código. Al abrirse el código, se expresan los genes y se desarrollan las enfermedades. ¿Cómo se puede determinar una enfermedad cardiovascular entendiendo que hay factores predisponentes a la misma? Sí, probablemente, y esto es parte del desarrollo actual, cada vez estamos más cerca de conocer los genes que determinan o no el desarrollo de una enfermedad. Hay que hacer énfasis también en que no es un solo gen, que cada una de estas enfermedades tienen 10, 15, 20, hasta 30 genes. Esos genes son, cuando se suman, son los que determinan la expresión de la enfermedad. Y cuando hay un factor exterior, que es el factor epigenético, entonces van a aumentar aún más el desarrollo de la enfermedad. El gen 9P21.3, muy importante para la determinación de estas enfermedades. ¿Por qué? Sí, esencialmente es el que con más fuerza ha surgido en los estudios sobre la parte de infarto de miocardio. Asombrosamente, para los científicos que estudiaron esta secuencia genética, ellos no encontraron que los genes principalmente asociados o con mayor fuerza eran los clásicos, por ejemplo, los genes asociados a colesterol, o a proteína C-reactiva, sino eran genes asociados al ciclo del desarrollo celular. O sea, que hay genes que determinan que una cantidad de células se aumente en cantidad y en número de una forma desordenada, como llamaríamos un tipo de tumor. Y esencialmente ese gen, el 9P213, lo que determina es un aumento explosivo en el desarrollo de las células a nivel del vaso sanguíneo, y podríamos llamar entonces que la arteriosclerosis desde ese punto de vista sería una especie de tumor del vaso sanguíneo. Me pareció sumamente interesante. Siempre se ha hablado del reloj biológico y generalmente lo identificamos con la edad, pero resulta que nosotros venimos desde nuestra etapa intrauterina con varios relojes, y que incluso se habla del comportamiento del gen clock. ¿Qué significa esto? Nosotros todos los seres vivos tenemos un ritmo circadiano, es decir, el ritmo de nuestra vida es influenciado por la luz y por la oscuridad. Es decir, que nosotros hacemos determinadas actividades en el día y las suspendemos en la noche. Ese ritmo circadiano es controlado esencialmente a nivel del cerebro, pero cada órgano del cuerpo tiene un ritmo circadiano, tiene su propio reloj. El corazón tiene un reloj, los vasos sanguíneos tienen un reloj, el páncreas tiene un reloj. Es la coordinación de esos diferentes relojes con el reloj central, el cerebral, lo que determina que una persona sea sana o sea enferma. Ese gen que establece el ritmo circadiano a nivel cerebral se llama clock, y es el gen que ha surgido con mayor fuerza para expresar la enfermedad que actualmente llamamos síndrome metabólico, que el síndrome metabólico no es más que la descoordinación de los relojes corporales. En la genética de la obesidad, entiendo que está el gen FTO. ¿Este gen qué finalmente determina? Sí, el gen FTO, que es el que también surge con mayor fuerza, muchísima fuerza, a nivel de la genética de la obesidad, es un gen que va a establecer una actividad de sustancias llamadas enzimas. Y la actividad que determina el FTO es de una enzima llamada desmetilasa. Es una enzima que determina la expresión de diferentes sistemas que van a controlar el peso corporal. Ese FTO va a hacer que usted consuma más o menos alimentos, que tenga mayor o menor capacidad de hacer actividad física. Es decir, que es el, vamos a decirlo así, el coordinador de las actividades de alimentación y de ejercicio. La alteración genética, ¿qué es lo que nos puede inducir hoy? Y si esta parte en la alimentación de la madre, es decir, si la madre pudiese coadyugar que de pronto la frecuencia genética de su futuro bebé va a ser distinta. Exactamente. Los seres vivos somos genes y ambiente. Es decir, que nosotros venimos con una carga genética que es altamente influenciable por el ambiente. El ambiente intrauterino es aún mucho más sensible que el resto de los ambientes corporales, y ese ambiente intrauterino puede ser influenciado por cosas como el cigarrillo, como la mala alimentación materna, como la ausencia de la lactancia materna después que nace el niño. Todo ello es fundamental para evitar que se expresen determinados genes que conducen a enfermedades y favorecer el desarrollo corporal. Yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Nosotros todos tenemos un páncreas que puede ser más o menos fuerte. Si usted nace con un páncreas muy fuerte, será muy difícil que desarrolle diabetes. Si usted nace con un páncreas débil, pues desarrollará diabetes a edades muy tempranas. Esa fortaleza del páncreas se establece dentro del ambiente intrauterino y es establecida por los genes y por la influencia de la alimentación materna sobre esos genes. Es decir, está completamente determinado que la prevención cardiovascular pudiese partir desde la alimentación de la madre. Exactamente. La alimentación de la madre y la lactancia materna son casi el 80% de los factores determinantes. Muy bien, doctor. La incidencia en los diabéticos, ¿a qué se debe desde el punto de vista genético? Fíjese usted, le conversaba que la diabetes en la actualidad, el factor genético determinante de la diabetes es el desarrollo del páncreas. O sea, que usted nazca con un páncreas más o menos fuerte. El otro factor que determina diabetes es lo que se llama resistencia a la insulina, que está dado por la alimentación también, por la alimentación y por el ejercicio. Entonces, si usted nace con un páncreas muy fuerte, hay personas que son obesas pero no desarrollan diabetes, ¿Por qué no desarrollan diabetes? Porque tienen un páncreas muy fuerte. Y a pesar de que tienen malos hábitos alimentarios, no hacen ejercicio, no desarrollan diabetes porque su páncreas tiene una alta fortaleza. En cambio, otras personas nacen con páncreas débiles. Entonces, si determinamos o si podemos lograr dar una alimentación adecuada a la madre y una lactancia materna adecuada, pues probablemente la masa pancreática será mucho más resistente a las agresiones que posteriormente va a recibir la persona en la pubertad y en su edad adulta. ¿Cuáles serían sus principales conclusiones acerca de lo que es nuestro comportamiento genético y la prevención cardiovascular? Esencialmente, en los próximos años vamos a tener un cambio en el paradigma de la medicina. Muy probablemente usted va a tener pues un informe genético que va a determinar cuáles son los tipos de medicamentos que usted debería recibir en dado caso de una enfermedad, cuáles son los que mejores efectos van a tener sobre usted. Y definitivamente, pues eso que se llama farmacogenética, que es dar en el blanco y no disparar a todas partes sin tener una orientación clara, que es lo que se ha hecho hasta ahora en la medicina. En el futuro, probablemente en los próximos años, podremos dar en el blanco exacto de cada una de las enfermedades. La farmacogenética sería la que nos indicase cuál es el medicamento el que debemos usar cada quien. Perfecto, individualización de las medicinas. Bueno, doctor, mil gracias por haber estado en nuestro espacio. Quisiera muchísimas saber algún correo electrónico, algún teléfono para que la gente se comunique con usted. Bueno, mi teléfono es 0414-797-6869 y mi correo es miguelac@c-com.net.be. Muchas gracias. ¿Y su especialidad, doctor? Yo soy médico internista y tengo ejercicio en la isla de Margarita. Jaguar Reales frente al control de audio. Peter Chertny en la producción de tecnología de esa palabra. Denis Torrialba en la dirección de programación de la estación. Y un servidor, Julio César Alcubilla, en la conducción.